Mira, la última vez que conversamos fue en tu calidad de director. Sí, la verdad que ya pasó rápido el tiempo, che. Muy rápido, está pasando ya más de casi 5 años, ¿verdad? Que estamos, que dejamos la dirección así mismo a los pagos. Debo de reconocer, así como en otras oportunidades, que se te extraña atendiendo la política comunicacional que mantenías durante tu gestión. Nosotros, digo nosotros como grupo, porque también estamos con nuestro diario digital. Tuvimos varios inconvenientes a lo largo de este tiempo con el actual director, quien se niega a conversar con nosotros y a responder a algunas inquietudes, cosa que, repito, venimos arrastrando desde hace tiempo, pero ya estamos algo hasta acostumbrados, si se quiere, en ese aspecto. El motivo de nuestra llamada es la siguiente. Director, si yo no recuerdo, pero qué mejor que vos que puedas respondernos esto. Durante tu gestión al frente de la dirección del Hospital General, hoy Hospital General de San Lorenzo y por entonces Materno Infantil, se han registrado incidentes como la que se dio el pasado médico, el pasado, perdón, el pasado miércoles entre un familiar de paciente y un médico de turno. Y mira, siempre en la urgencia de cualquier hospital aquí en el mundo es muy estresante, ¿verdad? Más que nada, siempre que el paciente es siempre el familiar, ¿verdad? Y la verdad que un incidente hasta, yo no me enteré bien con lo que he visto un poco en el video, ¿verdad? Y algunos comentarios. Fue muy fuerte lo que ocurrió, ¿verdad? Un enfrentamiento, prácticamente una pelea, ¿verdad? Sí, en mi época también hubo también así, algunos pequeños altercados en la urgencia, como te dije, eso es muchas veces esperar por el estrés, la atención que hay en un lugar en donde muchas de las personas que vienen quieren celeridad, ¿verdad? Pero hasta ese punto yo no me acuerdo, ¿verdad? Que hayamos llegado hasta una situación así, ¿verdad? Pero como te digo, en la urgencia es un lugar es siempre donde hay mucha atención y hay que trabajarle mucho al familiar, al acompañante, muchas veces psicológicamente para contenerlo un poco, ¿verdad? Entonces es una mezcla de muchas veces el familiar que acompaña. Se pasa un poco, se pasa de evolución en el sentido de que no tiene mucha paciencia, ¿verdad? Entonces, depende de la personalidad, el estado de ánimo de la persona que le acompaña en ese momento y también del funcionario de que pueda contenerlo en esa situación, ¿verdad? Te vuelvo a repetir, hasta ese punto, por suerte no llegamos a tener, ¿verdad? Pero sí hubo algunos así, situaciones estresantes donde. Pero eso es normal, ¿verdad? Lastimosamente se llegó a esto, ¿verdad? Mirando un poco más atrás, vengo siguiendo las gestiones de los directores desde la época del finado Quintín Agüero. Lo recordás al ex director, me imagino. Sí, claro, un amigo, sí, le conozco, Sí. con mi director también. Y de ese entonces hasta el miércoles, no se ha tenido, o por lo menos no recuerdo, estuve más mirando los archivos incluso, si hubo algún incidente de este tipo. Fuerte, que dicho sea de paso, y no, doctor. Para mí que es la No, primera vez no, que se da de esta forma. no, de hecho sí, sí categóricamente, ¿verdad? Como te dije, hasta ese punto no, ¿verdad? Hasta una pelea así de un profesional de blanco con un usuario, no, ¿verdad? Que yo sepa, no, por lo menos, ¿verdad? Como te dije, siempre hay es un lugar muy, muy, muy, principalmente los fines de semana, ¿verdad? De los viernes a la noche, sábado a la noche, domingo a la noche, muchas veces vienen familiares en estado etílico, entonces muchas veces es difícil contenerlo, ¿verdad? Pero bueno, esta vez se salió de la situación, pero no es que quiera defenderlo al colega, ¿verdad? Que agredió, ¿verdad? Lo conozco porque es mi residente y son mis alumnos también acá, ¿verdad? En el hospital. Y es muy buena persona, es muy buen profesional y por lo que yo he visto el video, lo que me comentaron fue una reacción la que tuvo el colega, ¿verdad? bastante lo que le propinó el señor este, ¿verdad? Uh-huh. Que estaba con la esposa, creo que le trajo para la consulta, ¿verdad? Pero bueno, como te dije, es difícil, es complicado. La urgencia es un lugar muy complejo, y más hoy en día el hospital tiene demasiado usuario, cada vez más cantidad de pacientes maneja, ¿verdad? Mira, ayer estaba realizando el mismo razonamiento que estabas haciendo hace minutos respecto a la contención que hay que darle a los familiares de pacientes, al paciente, y parece ser de que esta es una falencia del hospital, hablando ya en general, porque si tomamos, es difícil quedarte con una de las dos versiones, ¿verdad? Salvo que hayas estado ahí de cerca y viendo todos los hechos. Para mí es al menos un poco complicado quedarme con una de las versiones. Pero tomo ambas y trato de plantearme escenarios que puedan darme a entender un poco cómo está funcionando la cosa. Y en ese sentido, tomando las declaraciones de Antonio, así se llama el hombre que tuvo el altercado con el médico, Esteban, tengo entendido que es el nombre del médico, que el señor de 45 años le acompañó a su esposa por un fuerte dolor lumbar que sentía esta última y que ya llevaban horas sin ser atendidos. Y bueno, el señor, según dicen, o sea, él mismo de hecho lo dijo, quería conocer del porqué de la lentitud, quién es el médico responsable y cuál sería el procedimiento. Un poco a partir de ahí aparece Esteban y ya desconozco los detalles en esa parte. Pero algo me dice de que si Esteban tuviera una actitud más contenciosa, por utilizar un término, me parecería que tampoco se con esto no necesariamente le estoy responsabilizando a Esteban, estoy armando simplemente una hipótesis. De que vaya a pasar encima de él y él reaccione y se genera ahí el conflicto. A lo que quiero llegar es, hay un trabajo que se hace. Yo sé que, no sé cómo estará ahora, ¿verdad? Tal vez está un poco más de conocimiento, ¿verdad? Pero al menos en tu época, y si puedes obviamente confirmarlo ahora, sería fantástico, de que si hay algún trabajo de contención ante este tipo de cosas, porque eso también me parece, y esto ya lo opino desde la total ignorancia, me parece que también eso, doctor, forma parte del profesionalismo que debe tener un médico. Sí, de hecho yo no te podría decir ahora porque no sé cómo el manejo administrativo, ¿verdad? Pero en nuestra época sí hubo una... Todo el personal de admisión, hubo prácticamente, removimos el 50% del personal de admisión, ¿verdad? Porque se hizo una reevaluación de todas las personas que estaban en admisión, y para estar en admisión, en una urgencia o un consultorio, donde vas a hacer la recepción de los que acuden para la consulta, tenés que tener un carácter especial y tenés que estar preparado. Y lo que nosotros hacíamos era... en forma continua, ir preparando a los funcionarios, de recursos humanos que estaban en esos lugares, ¿verdad? Era una charla continua y una preparación continua, una formación, una preparación continua de los recursos humanos, ¿verdad? Que ocupaban esos lugares, porque hay que tener un buen carácter y hay que tener que saber contener al familiar, al paciente. Eso es lo que se puede hacer, ¿verdad? Independientemente a eso, por lo menos hasta donde yo sé, mejoramos bastante, ¿verdad? Pero eso hay que seguir insistiendo con el personal, con el recurso humano, ¿verdad? Es difícil porque son lugares, te vuelvo a repetir, hay mucha atención, cada personal, cada familiar que acude, cada paciente que acude, viene la urgencia porque tiene algún dolor, porque tiene alguna molestia. Si no, el paraguayo no te viene a consultar, y realmente lo que hace el funcionario que está en la admisión es hacer el famoso RAC, ¿verdad? Que es la recepción, acogida y clasificación, ¿verdad? Donde se clasifica ahí al paciente, ¿verdad? La prioridad de que debe ser atendido, ¿verdad? Cuál es el tiempo de espera que tienen que esperar, ¿verdad? Y en este caso tengo entendido que vino un paciente, justo cayó un paciente con ACV en mal estado general, y eso son situaciones de vida o muerte, ¿verdad? Entonces son emergencias, porque hay una diferencia entre emergencia y urgencia. Un dolor lumbar, si bien es molestoso, no es una emergencia, no hay riesgo de vida. Entonces, la clasificación es distinta. Hay pacientes que vienen en la urgencia y cuando es una emergencia directamente tienen que ser atendidos, ¿verdad? No tiene por qué esperar, ¿verdad? Sin embargo, hay pacientes que están con código verde o amarillo, entonces pueden esperar 30 minutos, hasta más de 2 horas inclusive puede estar en la urgencia, ¿verdad? Eso es en cuanto a la clasificación que uno hace, ¿verdad? El RAC. Pero, como te dije, eso tiene que ir acompañado de una contención de parte del recurso humano hacia el familiar, ¿verdad? Hacerle entender. Entonces, viene de los dos lados. También tiene que tener un poco de paciencia y también un poco de comprensión el familiar y el paciente que está del otro lado esperando, ¿verdad? Como te digo, nadie quiere esperar, todo el mundo quiere que se le atienda rápido, ¿verdad? Pero hay situaciones donde hay, si acude un paciente, hay un riesgo de vida, como un ACV, un infarto, o un traumatismo de cráneo severo. Son situaciones que no se puede hacer esperar. Entonces, eso hay que hacerla entender al familiar, que tiene que esperar porque hay una prioridad, ¿verdad? Entonces, ahí cuando hay malentendido, o hay mal manejo, o hay mala explicación de parte del recurso humano hacia los usuarios, y bueno, ahí empieza el problema, ¿verdad? Creo que el tema de la clasificación y los procedimientos se entienden. Ahora, me quedo con la duda de la contención mirando este caso. Yo me pongo el ejemplo de que si el doctor hubiera actuado con esa capacitación por agregar un término de pacificación, de cordialidad, de solidaridad, si se quiere, tal vez no se hubiera llegado a esto, digo, ¿verdad? Porque algo le habrá dicho al señor. No es que quiera defenderlo al colega, sí. Pero es la palabra del del señor contra el colega que estuvo ahí, ¿verdad? No sabemos en qué circunstancia, sí. Ni qué tono de voz, ni qué palabras se habrán usado ahí, ¿verdad? Uh-huh. Y eso ya hay que hacer una investigación, un sumario ahí y llevar testigos y ver realmente lo que ocurrió, porque siempre la persona va a decir lo que le pareció, claro, y lo sí. Que cómo agarró las cosas. Entonces hay que escuchar las dos campanas con testigos y sacar una conclusión de lo que realmente ocurrió, ¿verdad? Pues reitero, al colega lo conozco, es muy buena persona, me sorprendió realmente verle en esa situación, ¿verdad? Y mira, los comentarios que me dijeron que se sintió muy dolido y muy apenado después de todo lo que pasó, ¿verdad? Porque nunca pasó por una situación así. Yo creo que te puedo asegurar que ningún profesional quiere pasar por una situación así. No, totalmente. Y reitero de que yo estoy construyendo simplemente una hipótesis mirando un poco ambos comentarios, lógicamente. Y por eso me hacía ese razonamiento de que, bueno, el señor Antonio, obviamente, va llegando tensionado, seguramente algo nervioso, y pudo haber dicho algo. Ahora, ahí es donde entramos a tallar el nivel de profesionalidad desde el punto de vista del relacionamiento con el médico, de la preparación que debe tener al respecto, para no caer en lo mismo. Es decir, en esa suerte de provocación, que puede ser consciente o inconscientemente, provocado por una excitación que sería, en este caso, los nervios, por la preocupación, llamarle lo que quieras. Entonces, nos hacemos ahí esa interrogante de que pudo haberle dicho algo también el otro, y ahí explotó Antonio. O sea, Esteban le pudo haber dicho algo a Antonio y Antonio explotó, y ahí ya sabemos todo lo que pasó, ¿verdad? Es difícil ya saber lo que ocurrió, sí. En ese momento, evidentemente habrá sido una, ¿sabes? Pero te puedo asegurar que, mira, yo trabajé en la urgencia casi 10 años, fui médico de guardia, y te digo, hay familiar y familiar, hay gente que no se le puede contener, por más que uno le explique bien, no entiende, no hay forma de entenderlo, y viene ya con una agresividad y ya acumulada, aparentemente no sabe de qué, y termina rematando por personal de blanco, ¿verdad? Yo no quiero defenderlo, solamente yo quiero escuchar la voz campana, a ver qué es lo que pasó realmente y como te digo, estar, haber estado ahí, ver a los testigos qué es lo que realmente pasó, ¿verdad? Porque son situaciones extremas, ¿verdad? Pero bueno, ocurrió y cada uno va a defender lo suyo, ¿verdad? Pero te vuelvo a reiterar, hay familiares o pacientes que vienen ya con una agresividad y es difícil de contenerlo, Gustavo, difícil, por más que uno le explique, le haga querer hacer entender que no razona, no escucha nada, entonces es difícil. Te digo por experiencia, porque yo trabajé mucho tiempo en la urgencia también. No es tan fácil así, Gustavo, como decir, ¿verdad? Te puedo asegurar que ocurre esto acá y ocurre en muchos hospitales y bueno, pero hay que seguir insistiendo, insistiendo con los personales, recursos humanos, hay que seguir capacitando y no queda de otra, ¿verdad? Porque esto cada vez se puede poner más difícil. En cualquiera de los casos, y con otro tema más ya te dejo, doctor, ojalá sirva de lección esto, y si hay cosas que corregir, bueno, que se las corrija. Claro, y totalmente.